Vamos con más asuntos de actualidad local y en ese sentido les hablamos de solidaridad, la que pone en marcha a través de diferentes iniciativas, ya lo saben, a lo largo de todo el año, la Fundación López Mariscal, pero además también especialmente desde que comenzara toda esta pandemia a través de distintos proyectos. Les hablábamos hace varias semanas de la entrega, del reparto de mascarillas en nuestra localidad. Hoy vamos a apuntarles una nueva cita en ese sentido que va a llegar este próximo miércoles. Además, vamos a recordar otra serie de, como decimos, actuaciones que sigue poniendo en marcha la Fundación López Mariscal para ayudar a personas, a colectivos. Vamos a conversar durante los próximos instantes con Esther Carrasco, colaboradora de la Fundación. Esther, bienvenida. Hola, buenas tardes. Decíamos que hace cuestión de días repartíais una primera remesa de mascarillas, además de las colaboraciones previas que habéis puesto en marcha también, pero esta entrega de mascarillas, ese reparto a las familias ubriqueñas, que se va a repetir este próximo miércoles. Así es, este miércoles a partir de las 5 de la tarde y en la Fundación López Mariscal se volverán a repartir unas 12.500 mascarillas quirúrgicas para todas aquellas familias que lo deseen. Estas se reparten en unas cajas que contiene cada caja 25 unidades y lo que nos gusta es que por lo menos cada unidad familiar pueda llevar una de estas. Así que como tuvo bastante éxito la donación anterior, las 12.500 anteriores se repartieron con mucha celeridad, pues de nuevo se ha vuelto a poner en marcha esta otra ayuda social para que aquellas personas que no pudieron recoger su caja en la primera donación, pues que puedan asistir esta semana y poder recoger esas cajas de 25 mascarillas, cada una de estas cajas que también nos vienen a cada uno, ya que sabemos que desde mayo el uso de la mascarilla es obligatorio y cada vez se está poniendo incluso en muchos más usos, porque ya incluso en algunas terrazas vemos como hay muchas personas que, ¿no?, en algún sitio donde se concentre demasiada gente, que tienen sus mascarillas puestas, incluso si están en un bar se la quitan para consumir, se la vuelven a poner y es la única manera que tenemos de poder preservar nuestra salud y poder preservar la salud de los demás. Y en ese sentido, Esther, supongo que también apelar, ¿no?, como comentamos en la otra ocasión, a la responsabilidad de todos para el propio orden, mantener la distancia, mascarillas, etcétera, en lo que es el propio reparto que se establezca este miércoles, y además también un poco la concienciación de todos para que vayan personas que no recogieron mascarillas en la primera ocasión, ¿no? Así es lo que se pretende, que las mascarillas lleguen a todo al mayor número de ciudadanos posibles. Entonces, aquellas personas que no pudieron acudir en la vez anterior, pues que puedan asistir en esta ocasión. Pero claro, ya está en manos de cada uno, de, como bien dices, apelar a su conciencia y apelar un poco a su sentido de la responsabilidad, de decir, yo tengo mi caja, dejo que otra familia pueda ir a recoger la suya. Y evidentemente es esencial guardar esas distancias de seguridad y también un poco, igual que nosotros utilizamos los guantes para poder repartirla, que las personas pues utilicen también su hidrogel a la hora de ir a recogerla y a la hora de, una vez que hacen la recogida, volverlo a utilizar, porque es necesario, ¿no?, de estar en un continuo lavado de manos y que podamos evitar la propagación del virus. Daos cuenta que lo que se pretende con el reparto de estas mascarillas no es más que evitar la propagación del COVID y hacer que frenemos lo que es la pandemia mundial que existe. Por lo tanto, se apela a ese sentido de responsabilidad y a ese sentido de guardar ese orden para que todos podamos acceder a ella y todos podamos hacer un uso adecuado de las mascarillas. ¿Cómo fueron las cosas, Esther, en la primera ocasión? Pues bastante bien, porque la verdad es que la gente, aunque nosotros lo insistimos tanto en los medios de comunicación como desde la Fundación, que hay que tener ese sentido de la responsabilidad y Yo siempre digo que los ciudadanos se portan estupendamente y saben que, igual que guardan esa cola en el banco, en los mercados, en los supermercados o en cualquier otro sitio, también guardaron su cola en la fundación. No hubo en ningún momento aglomeraciones, pero sí que es verdad que había personas, bueno, pues que no eran mayores de edad, y es fundamental que estas que las personas que vayan a recoger la caja de mascarillas sean todos mayores de edad. Es verdad que se llegó a pedir el DNI, porque hay gente que tiene, aunque tengan su mayoría de edad, tienen esa carita de jóvenes y de niños, y bueno, por cumplir un poco con la norma que establece la fundación, se le pidió el DNI para corroborar que era mayor de edad. Y es verdad que en algunos momentos veíamos que más de una persona se volvía a poner en la cola, y nosotros le decíamos, ya os hemos dado a vosotros. Y es verdad que nos decían, no, yo no. Sabíamos perfectamente que era la segunda vez, o que era la mujer o el marido de alguien que ya había recogido anteriormente una caja, pero bueno, fueron los menos posibles. Así que en ese sentido estamos muy agradecidos a los ciudadanos de Ubrique de que sepan que es algo, un recurso que debemos compartir, y ya que es una donación, bueno, pues que les llegue al mayor número posible de personas, y sobre todo a las familias más vulnerables. Así que en ese sentido pues doy las gracias, y espero que ese acto de civismo se vuelva a repetir este miércoles a partir de las 5 de la tarde en la fundación, ¿eh? Porque había muchas personas que desde por la mañana se llegaron a la oficina de Cáceres a pedir la caja de mascarilla, y no es en Cáceres, es en la Fundación López Mariscal, por la entrada de arriba, y recordemos que la entrada de arriba es la que da a la calle Paseo del Prado, y ahí se intenta guardar una cola con cierta distancia de seguridad, y la verdad es que es muy ágil y muy rápido, y se hace una entrega muy muy inmediata. O sea, la gente colabora mucho en ese sentido. No queremos echar la caja de mascarilla a los coches, por eso rogamos y pedimos que no se agolpen los coches ni se detengan en la puerta de la fundación a la altura de Paseo del Prado, porque lo único que hacen es entorpecer el tráfico. Así que también pedimos, por favor, un acto de concienciación con aquellas personas que no quieren recoger mascarilla, y no tenemos por qué disponer de su tiempo, quiere decir, no tenemos por qué obligar a las personas que se queden atrapadas en un atasco de coche porque alguien sí quiere recoger la mascarilla y no se quiere bajar del coche, o aparca el coche para alargar la mano y obstaculiza el resto del tráfico y dispone del tiempo de los demás, cosa que yo pues tampoco veo ni necesaria ni justa. Está claro que va a haber afluencia de personas que van a coincidir, ¿no?, para esto mismo, así que, bueno, pues hacer la cola y con distancia entre las personas, es al aire libre, así que, bueno, pues para evitar cualquier tipo de problema, lo importante es evitar esas aglomeraciones y la cola que se va a producir, bueno, pues que sea con distancia de seguridad entre las personas que la integren. Sí, pero ha ido muy bien. La primera donación, la primera entrega de mascarillas fue bastante bien. La gente muy civilizada, como digo, la gente guardaba la distancia de seguridad. Y bueno, nos veían que nosotros continuamente nos cambiábamos los guantes porque se nos llegaban incluso a romper, ¿no? Nos cambiábamos los guantes para no entregar las cajas de mascarillas sin guantes, y lo único que pedíamos, por favor, que no se pararan allí los coches. Por favor, que no se pararan los coches, porque hay mascarillas para todo el mundo y porque, bueno, porque no podemos, ¿no?, entorpecer la circulación del pueblo, del tráfico en el pueblo. Va a ser, insistimos, este miércoles por esa entrada a la fundación desde el Paseo del Prado, por la calle del Paseo del Prado, y a partir de las 5 de la tarde. Así es. En total, la fundación que ha donado ya, en el caso de Ubrique, pues más de 40.000 mascarillas quirúrgicas. Sí, porque se comenzó desde el inicio a donar mascarillas al pueblo de Ubrique, se hizo una entrega al ayuntamiento para que el ayuntamiento pudiera repartirlas a su propio criterio y en función de esas necesidades que existían, porque recordemos que al principio había bastante carencia de este tipo de material, y después las hemos ido dando a diferentes colectivos que las han ido pidiendo a la fundación, y luego ya las donaciones están mayores, que se están entregando por cajas de 25. Aproximadamente, como bien has dicho, accede ya la donación de mascarillas quirúrgicas a unas 40.000, entre 40 y 50.000, las que se han dispuesto para toda la población de Ubrique, y bueno, siempre y cuando sea necesario, pues la Fundación en este sentido pues aporta este tipo de ayudas, porque ya decimos que la mascarilla es ahora mismo lo que nos puede ayudar a preservarnos de la enfermedad y a cuidar de los demás también, al no contagiar a los demás con la enfermedad. Pues queríamos informar al respecto, ¿no?, de esa nueva entrega, ese nuevo reparto de 500 cajas de 25 mascarillas quirúrgicas este próximo miércoles, pero la Fundación que sigue trabajando en otras líneas de actuación, en concreto, por ejemplo, dadas las fechas en que nos encontramos, pues hay un refuerzo, ¿verdad?, de la campaña de alimentos en estas Navidades. Así es, la campaña de alimentos se viene haciendo desde hace muchísimos años, no solamente por parte de la Fundación, sino por parte de la familia López Mariscal. Siempre ha ido ayudando a muchísimas familias con alimentos aquí en Ubrique, y ahora este tipo de ayuda se ha ido canalizando a través de la Fundación. En Navidad se refuerza esta campaña con un mayor número de lotes de alimentos, y además se extiende la campaña de donación de alimentos a otras localidades, y lo que se hace es incluir para los ciudadanos de Ubrique, con los que siempre se viene colaborando casi mensualmente, pues a incluir lotes especiales para esta Navidad, que puedan disfrutar también de estas fechas tan distintas y tan entrañables, en las que se toman dulces, se toman, bueno, pues algunas bebidas alcohólicas un poco más, ¿no? Se toman también algunos alimentos un poco más especiales para celebrar esta fecha. Y lo que se hace en esta campaña alimentaria de la Navidad es incluir ese tipo de productos un poco específicos y navideños. También se sigue colaborando con otras localidades que así se lo ha solicitado a la Fundación, como por ejemplo el Ayuntamiento de Sevilla o también incluso el Ayuntamiento de Jerez. Pero esas ayudas tanto a Sevilla como a Jerez han sido puntuales, ¿no? Ahora debido al tema de la crisis económica que ha provocado el COVID, y en Ubrique pues una campaña que se mantiene los 12 meses del año. No solo eso, sino que me decías, ¿verdad?, que se está notando también una demanda muy importante dentro de lo que es el programa de calidad de vida. Así es, son muchas las personas que llaman a la Fundación para solicitar determinados recursos muy específicos, como son las camas articuladas, las grúas para movilidad de personas con esas dificultades a la hora de poder trasladarlas de un lado a otro, o por ejemplo las sillas de ruedas, tanto eléctricas como sillas de ruedas sin motor. Llevamos desde que se agravó la pandemia, quiero decir, desde la segunda ola, aproximadamente el mes de noviembre o así, la demanda de este tipo de recursos ha aumentado, y bueno, la verdad es que muy satisfechos con poder poner estos recursos a disposición de los ciudadanos con la mayor celeridad posible, para que puedan tener una vida más fácil e incluso una vida un poco más digna. Y la verdad es que muy contento en ese sentido, porque es un programa que tiene muchísima aceptación entre los ciudadanos. Volvamos a recordar cómo funciona este programa. Se puso en marcha porque desde el Centro de Salud de Ubrique se nos dice que la Seguridad Social tiene ciertos retrasos a la hora de suministrar estos materiales. El presidente de la Fundación, José Luis López, decide que una forma de poder ayudar a las personas de Ubrique sería comprando la Fundación el material y cediéndolo en el caso de que la Seguridad Social no pudiera ofrecer este material con la celeridad que requieren muchas veces estos pacientes. Sí. Y de esa manera, pues con un equipo que hace una baremación similar a la que hace el Centro de Salud, pues decide a quién se le presta o no se le presta tanto las camas como las sillas como las grúas. Y la verdad es que funciona muy rápidamente, se intenta ofrecer el recurso lo más acelerado posible dentro de nuestras posibilidades, y se establece pues el mismo criterio que la salud pública. Pues ahí queda también ese programa importantísimo. Enhorabuena desde luego, Esther, por todas esas iniciativas que ponéis en marcha, que vamos comprobando Es cierto que con respecto a otras navidades, diferencias en el sentido de que en otras ocasiones además se han puesto en marcha actividades más festivas, más lúdicas, todas las tenemos en mente, ¿verdad? De cara a los niños, de cara a los más jóvenes, eso es imposible ahora por la cuestión de aglomeraciones, por lo que eso supondría en sí mismo. Pero, de otro lado, la perspectiva solidaria, como estamos comprobando, desde luego no se abandona en ningún momento, es el objetivo principal de la Fundación a lo largo de todo el año. Así es, desde marzo de este año 2020 la Fundación ha tenido que redirigir un poco su ayuda social y sus programas y actuaciones con respecto a los ciudadanos de nuestra localidad, y hemos visto que las necesidades ahora mismo pues son otras. Volveremos, por supuesto, a tener vacaciones y navidades, no digo vacaciones de verano, por ejemplo, porque recordad que el programa, incluso vacaciones de verano, el programa de becas, y las exposiciones, ¿no?, se han tenido que cancelar debido a que se intentan evitar esas aglomeraciones de personas, ¿no? Otros han tenido que cancelar porque la normativa así nos lo ha impuesto, el gobierno así nos lo ha impuesto, y evidentemente volveremos a disfrutar de esa fecha. Pero lo que deseamos verdaderamente es volverla a disfrutar, quiere decir que preservemos nuestra salud. Y al preservar nuestra salud podremos volver a disfrutar de esos momentos en los que hemos estado en otras circunstancias y en los que hemos podido disfrutar de la Navidad de otra manera. Volverán, así que creo que ese debería de ser el mensaje. Cuidémonos, cuidemos a los demás y todo volverá a su cauce. Pues con ese mensaje desde luego nos vamos a quedar, por supuesto que sí, deseando unas felices fiestas también a la Fundación López Mariscal, a sus integrantes, y agradeciendo a Esther, como siempre, que nos hayas acompañado para ofrecernos toda la información. Muy agradecidos nosotros, la Fundación López Mariscal, por la difusión que hacéis de cada uno de los programas y actuaciones que lleva a cabo la Fundación López Mariscal, y que muchas veces sin los medios de comunicación, bueno, pues no les llegaría a tantísima gente, ¿eh? Porque cada vez que preguntamos, escuché por la radio, me enteré por las redes, o sea que un agradecimiento también por vuestra labor y desearle también a todos los ciudadanos una feliz fiesta. Esther, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego.